se pudre, se pudre, se pudre, se pudre todo. Madre tierra, cuida de todos los colores. Pachamama, madre tierra, madre de todos los sabores. Pachamama, madre tierra, madre de todos los colores. Pachamama, madre tierra, madre de todos los sabores. Algunos te pedimos tardes. Estamos en el programa número 53, A Desalambrar, el programa del Comité de Solidaridad Latinoamericana de Mendoza. Buenas tardes, Nicolás. Decimos buenas tardes también a los compañeros del comité que han preparado este programa. Alicia Martínez, Ana Croce Martínez, a Ricardo Croce, a Lautaro, a Alejandra y Horacio Mayorga, a Soledad Royce y quien les habla, Germán Legends. En este programa vamos a hablar sobre la situación que está viviendo el hermano pueblo de Bolivia en su lucha contra la dictadura de Jeanine Áñez, y también vamos a hablar sobre la cuestión de la tierra en nuestra América. Recientemente, el 1 de agosto, se hizo toda la ceremonia de celebración a la Pachamama. Por eso comenzamos este programa con la poesía de Savia Andina, Pachamama, y la canción de Arbolito, también llamada Pachamama. Pero le vamos a dar la perspectiva que le damos desde el comité, no solo la cuestión espiritual en relación a la celebración de la Pachamama, sino también la cuestión histórica, y la vamos a enfocar como el problema, uno de los problemas centrales que hay en nuestra América, es el tema de la apropiación privada de la tierra y sus usos y abusos. Así que seguiremos desarrollando este programa en comunicación también con un compañero de la colectividad boliviana en Mendoza, dirigente del Comité del MAS, Movimiento al Socialismo Boliviano, acá en la provincia, y hablaremos también con compañeros de la Unión de Trabajadores Sin Tierra y con Marcelo Giró, un geógrafo destacado en su lucha por las cuestiones ambientales en defensa también de los derechos sobre los bienes comunes en nuestra provincia y en el país. Así que ese será el desarrollo del programa. Ahora continuamos con el noticiero latinoamericano. Resumen informativo. Para desalambrar las fronteras. Desalambrando el cerco mediático. Bolivia, la dictadura cercada por innumerables bloqueos, el pueblo exige elecciones el 6 de septiembre y que se vayan Áñez y su mafia. Chile, nación mapuche, convocan asamblea en Curacautín el 8 y 9 de agosto, prosiguen las movilizaciones, no cede la represión de carabineros. Colombia, los asesinatos de líderes sociales aumenta un 52% durante el mandato de Duque. Brasil, Corte Suprema retira denuncia contra expresidente Lula da Silva. El movimiento de los sin tierra continúa su campaña de donar alimentos a quien menos tienen. Solo el pueblo salva al pueblo. Uruguay, movimientos sociales contra recortes presupuestarios. Perú, aymaras protestan para detener proyecto hídrico entre Puno y Tacna. Resumen de noticias del Comité de Solidaridad Latinoamericana en Mendoza. Bolivia, la dictadura cercada por innumerables bloqueos. El pueblo exige elecciones el 6 de septiembre y que se vayan Áñez y su mafia. Son miles y miles quienes en puntos estratégicos del país, en cada pueblo y carretera importante, se han alzado a bloquear. Vuelve a reproducirse el escenario de los primeros días del golpe cívico-militar empresarial religioso y mediático, cuando las organizaciones populares ya amenazaban con dejar sin alimentos a las grandes ciudades. Ahora el movimiento popular organizado no está dispuesto a que le sigan robando el país, y menos que se juegue con la vida de las mayorías, por la ausencia de atención sanitaria para enfrentar la pandemia. Como afirmara este lunes en Santa Cruz el dirigente revolucionario Chato Peredo, se hace indispensable pelear por las elecciones el 6 de septiembre, porque hay que sacudirse de encima a estos ineptos que tanto mal le hacen al pueblo. El paro general indefinido y el bloqueo van con todo. Desde la noche del domingo comenzó a sentirse el clima de las grandes jornadas cuando hicieron punta los cochabambinos de cara a cara, esos que tanto batallaron contra las fuerzas policiales y resistieron a los gases y a los proyectiles lanzados desde helicópteros recientemente. De allí que en la medianoche, entre barricadas de fuego y petardos de gran nivel de estruendo, los rostros agrietados por el frío de hombres, mujeres y niños mostraban la fotografía que luego se repetiría en todo el país. ¡Fuera Áñez! ¡Ahora sí se acabó tu mandato! En Potosí, campesinos y campesinas marcharon gritando «¡Fusiles! ¡Metralla! ¡El pueblo no se calla!» Y como si hubieran oído sus pares de Oruro, repetían «¡Ahora sí! ¡La guerra civil!», advirtiendo que se endurecerán si la dictadura insista en postergar los comicios. Mujeres con pollera, orgullosas de portar la huilpala, mineros de la zona andina de Cochabamba, indígena de las Yungas y muchos jóvenes explicando que toda Bolivia está de pie para acabar con el racismo y la brutalidad de quienes mal gobiernan. Chile. Nación Mapuche convoca asamblea de Curacautín el 8 y 9 de agosto. Prosiguen las movilizaciones. No cede la represión de carabineros. En Curacautín repudiarán los ataques fascistas tras lo ocurrido el fin de semana en Hualmapu. Comunidades mapuches del territorio de Curacautín hacen un amplio llamado para una Fuxa Xagún este 8 y 9 de agosto en la comunidad Liempi Colipi, Lof Contué, en repudio al racismo antimapuche orquestado por el gobierno chileno y su ministro de Interior, Víctor Pérez Varela. El gobierno de Chile ordenó este martes la represión de la marcha convocada por comunidades mapuches en Temuco, específicamente en la plaza del hospital de la ciudad. Unas 500 personas se habían congregado en el lugar para protestar contra el racismo en la región producto de los últimos hechos en las tomas de municipios donde civiles amparados por la policía golpearon a comunidades que exigen la liberación de los presos políticos en el marco de la huelga de hambre. En un acto de verdadero cinismo, el ministro del Interior, Víctor Pérez, se había declarado antirracista. En la mañana de este mismo martes, a horas de la represión y luego de haber apoyado los ataques contra el pueblo mapuche los días anteriores. Colombia. Los asesinatos de líderes sociales aumentan un 52% durante el mandato de Duque. Tras la firma del acuerdo de paz, hasta julio pasado, unos 349 líderes sociales perdieron la vida. Al respecto, recuerda que durante los diálogos de paz llevados a cabo en La Habana, las partes acordaron implementar instancias e instituciones para asegurarse de que la paz en todo el país fuera estable y duradera. Entre las instancias que se encargarían de estos menesteres se encuentra la Unidad Especial de Investigación. Por su parte, en el Ejecutivo fue creada la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, integrada por el Presidente de la República, instituciones y organizaciones de la sociedad civil. A pesar de esas obligaciones, el medio asevera que durante los primeros 4 meses del gobierno de Duque fueron asesinados 38 líderes sociales y la cifra total del año llegó a 115 homicidios. Por su parte, en 2019 perdieron la vida 108 dirigentes, mientras que de enero a julio del 2020 suman 36, para un total de 349. Brasil. Corte Suprema retira denuncia contra expresidente Lula da Silva. Con una votación de 2-1, la segunda sala de la Corte Suprema retiró la denuncia del exministro Antonio Palocci, respondiendo así a la solicitud de la defensa de Lula, quien señaló una violación de la imparcialidad en la inclusión de esta información 6 días antes de las elecciones del 2018. El movimiento de los Sin Tierra continúa su campaña de donar alimentos a quienes menos tienen. Solo el pueblo salva al pueblo. El viernes pasado, las familias que viven en los barrios de Olaira y São Lucas, en la ciudad de Lapa, región metropolitana de Curitiba, recibieron aproximadamente 4 toneladas de alimento de la reforma agraria. La diversidad de productos provino directamente de las plantaciones de agricultores en Contestado. Se distribuyeron alrededor de 100 bolsas de alimentos saludables a cada uno de los barrios. Uruguay. Movimientos sociales contra recortes presupuestarios. Miles de uruguayos se movilizaron en contra de la más reciente Ley de Urgente Consideración, promulgada en el país, y los recortes presupuestarios que la misma implica. Se trata de una disposición que, a juicio de las organizaciones que se oponen, vulnera derechos conquistados, como el derecho a la huelga y la ocupación de los lugares de trabajo. Perú. Aymaras protestan para detener proyecto hídrico entre Puno y Tacna. Aproximadamente 2.000 personas de los distritos de Tarata, Ticaco y Maure, de Tacna, junto al Collao, de Puno, marcharon a Vilachauya, frontera entre ambas regiones, para detener los trabajos del proyecto especial Tacna. Pese al contingente policial, ingresaron al campamento e incendiaron los módulos de madera del campamento del consorcio Agua Manantial. El proyecto hídrico denominado Mejoramiento y Ampliación de la Provisión de Agua para Desarrollo Agrícola en el Valle de Tacna, Vila Vilani 2, fase 1, busca trasladar 500 litros de aguas por segundo del río Maure, parte alta de Puno, en tuberías hacia la ciudad de Tacna, para fines agrícolas y consumo humano. Sin embargo, las comunidades aymaras dudan de esta disposición, teman que sea usada principalmente para la minería y que los trabajos de perforación de pozos sequen los bofedales donde se alimentan sus animales. Solicitan la paralización de los trabajos al entonces ministro de Agricultura, Jorge Montenegro, durante una reunión que se desarrolló el 13 de julio en Conduriri, Puno. El ministro recomendó detener los trabajos por 45 días al gobierno regional de Tacna, pero los trabajos continuaron. Escuchábamos el noticiero latinoamericano del Comité de Solidaridad. Las principales noticias nos marcan una reactivación de las protestas sociales en diversos países debido a la grave crisis social, económica y sanitaria que se está viviendo en muchos de ellos, y también política en algunos casos, como es especialmente lo que está pasando en Bolivia a raíz de las intenciones del gobierno dictatorial de postergar las elecciones previstas para el 6 de septiembre. Frente a esto, el pueblo boliviano se ha alzado, se ha iniciado un proceso de bloqueo de las carreteras y una huelga nacional. Enseguida conversaremos con un dirigente del MAS boliviano en Mendoza para que nos explique mejor esta situación. Y también en Chile se ha producido una crisis política tuvo que producir el gobierno de Piñera, el quinto cambio de gabinete en este segundo mandato que tiene presidente producto de una alianza de la derecha chilena, y el que ha asumido como ministro del Interior, Víctor Pérez, es un connotado personero de la ultraderecha chilena que ha suscitado muchas reacciones en contra y que ha iniciado su actuación como ministro del Interior, ordenando una feroz represión en el sur del país contra las comunidades mapuches, además de permitir la actuación de grupos racistas que han atacado a las organizaciones mapuches que han tomado locales de las municipalidades en distintas comunas del sur de Chile para protestar por la prisión de varios dirigentes comuneros mapuches que todavía permanecen en prisión y ellos quieren que se les conmute la pena por prisión domiciliaria para evitar así los riesgos de contagio. Además que hay algunos comuneros mapuche que están en huelga de hambre, en caso de ello el machi Celestino Córdoba ya lleva más de 90 días en huelga de hambre y corre en serio peligro su salud. Así que se ha agudizado la crisis política en Chile y ya comienzan los preparativos para el plebiscito que se realizará el 25 de octubre, en el cual se consultará a la población para la elaboración de una nueva constitución que reemplace la constitución actual, que ha sido mayoritariamente repudiada por el pueblo chileno con movilizaciones masivas desde el mes de octubre del año pasado. Así que poco a poco se comienza a movilizar nuevamente la población para pelear por sus reivindicaciones más básicas en estos momentos de pandemia. De un panorama que vemos en la mayoría de nuestros países y también se refleja en Argentina, aunque ahora está un poco paralizada la movilización porque se han vuelto atrás en las fases para intentar controlar la expansión del número de contagios del COVID-19, y además que hay otras situaciones que han hecho tener cierta cautela, como es la aparentemente concluida negociación con los bonistas privados de la deuda externa argentina que recién ayer dio a conocer el ministro de Economía que se había llegado a buen puerto en esas negociaciones, aunque falta analizar todavía bien en cuál es el acuerdo a que se ha llegado para ver si realmente ofrece una perspectiva favorable para los intereses de los sectores populares y no solamente para los intereses del mercado, lo cual hasta ahora eso no hay un análisis muy, muy profundo que permitan realmente determinar cuánto se ha concedido para poder llegar a este acuerdo, así que vamos a reservar una opinión desde el comité para el próximo programa, a fin de reunir argumentos suficientes como para plantear una posición seria. Y también se inicia ahora, después de haber llegado a este acuerdo con los bonistas privados, con los famosos fondos buitres, se inicia ahora la etapa de negociación con el Fondo Monetario Internacional. Un indicio sospechoso es que el Fondo Monetario Internacional haya felicitado al gobierno argentino por este arreglo. Cuando alguien como el Fondo Monetario te felicita es porque alguna señal preocupante debe haber. Así que vamos a analizar más a fondo por qué el Fondo Monetario ha felicitado al gobierno e incluso algunos sectores de la alianza que endeudó al país, Juntos por el Cambio, también han manifestado su satisfacción por este arreglo que ha hecho el gobierno. Así que esos son síntomas preocupantes que trataremos de analizarlos con más datos para poder brindar una opinión fundamentada. Pero de todos modos, también en Mendoza, por ejemplo, se están realizando movilizaciones de parte de los docentes y otros sectores de trabajadores estatales para la reapertura de paritarias y el respeto a las condiciones de trabajo dignas para los docentes, que se han visto seriamente perjudicados por la nueva situación en la cual tienen que desarrollar su actividad laboral. Así que, y también se han realizado manifestaciones virtuales y presenciales para intentar frenar las maniobras que se están haciendo desde distintos sectores del gobierno para avanzar nuevamente sobre la ley 7722. Así que eso lo vamos a conversar también con Marcelo Giró en la entrevista que le haremos en el transcurso del programa. Así que ahora escucharemos un tema musical y pasaremos a hablar con el compañero de la colectividad boliviana de Mendoza. La dictadura se hace un hecho, la devolución del pueblo es un derecho, mis hermanos. El día de hoy tenemos que manifestarnos de manera clara. Hay que preparar la resistencia nacional, hay que preparar la resistencia del pueblo desde todas sus organizaciones, desde el campo, desde las ciudades, las juventudes, las organizaciones afiliadas y no afiliadas a la COP, tenemos esa gran responsabilidad. Aquí no nos pueden tildar de sediciosos, aquí no nos van a tildar de romper cuarentena. El pueblo tiene derecho a reclamar sus demandas. Estamos en la legitimidad de la constitución política del Estado. No nos han atendido en salud. Nuestra gente está muriendo por culpa de este gobierno de facto, este gobierno tirano que ha desafiado al pueblo. Queremos que se respete lo que por constitución nosotros en la Asamblea Constituyente hemos armado y hemos trabajado. Por eso el día de hoy, el guarda Tojo Minero, valeroso distrito minero de Colquiri, Huanuni, Capacirca, Mayapampa, Coro Coro y otros sindicatos se han hecho presentes acá para hacer conocer su descontento. Es necesario, mis hermanos, encabezar la lucha. Yo simplemente les digo una cosa más, mis hermanos. El día de hoy la historia nos ha puesto una gran decisión por delante. Hay que entregar alma, vida y corazón por tu querida Bolivia. Esto ya no se trata de un partido político. Esto se trata de la dignidad del pueblo, carajo. Muy bien, escuchábamos un audio de un dirigente popular boliviano en durante las manifestaciones que se comenzaron a desarrollar el lunes recién pasado. Con el bloqueo de carreteras y la exigencia de ese respete en la fecha de las elecciones para el 6 de septiembre. Ahora estamos en contacto con el compañero Elio Choque, dirigente de la colectividad boliviana de Mendoza y del MAS, Movimiento al Socialismo, de su comité acá en Mendoza. ¿Cómo está, compañero Choque? Compañero, buenas tardes. Muchas gracias por la cobertura. Estoy a su disposición. Muy bien. Queríamos saber cómo ha evolucionado la situación en Bolivia después del inicio del bloqueo de carreteras desde el lunes pasado y la huelga nacional para exigir que se cumpla con el cronograma electoral y además que cese los intentos para proscribir al movimiento al socialismo, ¿no es cierto? Bien, compañero. Nosotros tenemos en conocimiento de que en Bolivia la Central Obrera Boliviana ha convocado a una manifestación y se ha declarado una huelga indefinida con bloqueos en toda Bolivia. A eso se sumaron las organizaciones sociales como los Ponchos Rojos de las 18 organizaciones de la paz y de las diferentes organizaciones sociales de todo el país. Sabemos que están en marcha, sabemos de que hoy se levantó el pueblo boliviano. Ya no es esto un partido político, sino que es el pueblo boliviano. Claro. Por todos los malos tratos, por todo lo que está haciendo mal este gobierno, años de la derecha. ¿Y qué respuesta ha habido de parte del gobierno? En realidad no tenemos en certeza, pero sabemos de que ellos están haciendo oídos sordos y están buscando artimañas para poder, digamos, salir de esta huelga de hambre y de bloqueo nacional de Bolivia. Hecho siempre por el gobierno. Claro. ¿Y hay posibilidades de que se suspendan las elecciones del 6 de septiembre o ya está confirmado que se van a realizar de todas maneras? Bueno, ese es el primer punto que están pidiendo los hermanos y hermanas de Bolivia, que las elecciones se hagan ya. No el 6 de septiembre, sino que se haga ya por todo lo que está pasando en Bolivia. Es de conocimiento de todo el mundo, en realidad. Están pidiendo ya la elecciones ya y la denuncia de esta presidenta golpista. Golpista. Eso sería lo último que hemos recibido de la información. Ah, que se realicen de inmediato las elecciones sin... Sí. Sería bueno de que el pueblo llegue al poder para que así los tres poderes puedan elegir un presidente. Y de ahí tendría que salir a las nuevas elecciones democráticas. Si el pueblo llega al poder, sí, vuelve la democracia. Claro. Y si no, hasta tiende a haber una guerra civil en Bolivia. Claro, se van a agudizar los enfrentamientos. Y ustedes desde Mendoza están organizando alguna actividad para apoyar lo que está haciendo el pueblo boliviano contra la dictadura de Jeanine Áñez, para informar al pueblo mendocino, a sus organizaciones. Bueno, nosotros así virtualmente, usted sabe de que acá tampoco podemos hacer ninguna reuniones ni nada. Sí, sí. Está todo virtual, sí estamos haciendo algo que podemos, porque tampoco se puede, porque todo está bloqueado, entonces está todo difícil. Pero sin embargo siempre nosotros damos el apoyo, ¿no? Para que vuelva la democracia, especialmente en Bolivia. ¿Y han sentido el respaldo solidario de parte de organizaciones sociales, políticas de Mendoza hacia los planteos del pueblo boliviano? Sí, especialmente el apoyo está por las organizaciones de las colectividades que existen y la comuna en general de acá que vive en Mendoza. Usted sabe de que la comuna es grande acá en Mendoza. Sí. Siempre están dando el respaldo para que vuelva la democracia. Eso es lo que anhelamos todos los que nosotros vivimos acá en Argentina, que vuelva la democracia. Sí, eso es fundamental, porque la democracia fue... Sí. Fue abortada en Bolivia, no es que sea por un golpe de Estado, no fue una... Sí, fue un golpe de Estado. Claro. Entonces, bueno, nosotros desde el Comité de Solidaridad y desde la Radio La Mosquitera quedamos a disposición de ustedes para que nos informen de lo que está ocurriendo en Bolivia y también para que nos comuniquen cuando haya alguna actividad, aunque sea virtual, porque creemos que es necesario aislar a la dictadura boliviana y aumentar la solidaridad con el pueblo que lucha en Bolivia. Así que estamos a disposición de ustedes para lo que consideren necesario. Bien, compañero, mi agradecimiento a todos ustedes que en realidad siempre están trabajando junto con nosotros. Y también tengo la oportunidad de poder saludar a todos mis hermanos y hermanas bolivianos y bolivianas, que mañana es 6 de agosto, un año más para poder celebrar la independencia de Bolivia. Claro, mañana. Un saludo cordial a todos los que viven en todo el mundo, que seguir dando el apoyo para que vuelva la democracia en Bolivia, por el bien de nuestros hijos, nuestros nietos, para el futuro de todos ellos. Así es. Lo único que puedo pedir es de que siempre estén alerta, de que dar el apoyo. Y así, como boliviano, simplemente les quiero decirles, callaya Bolivia y que vuela la democracia. Callaya Bolivia. Hermanos, siempre estaremos en contacto y les agradezco muchísimo a ustedes por el contacto que nos han dado y por esta apertura. No hay por qué. Bueno, y que mañana tengan un buen día en el aniversario de la independencia de Bolivia y que se respete la voluntad del pueblo boliviano. Así que un abrazo fuerte y fraternal desde el Comité de Solidaridad. Muchísimas gracias, compañero. Hasta pronto. Saludos a todas las compañeras y compañeros. Gracias. en mis pensamientos. Entre las aguas y el viento me pierdo en la lejanía. Mi brazo derecho en buin quedó, señores oyentes. El otro por San Vicente quedó. Estás escuchando La Mosquitera. Columna editorial del programa A Desalambrar. Albañil del andamio desafiado. Pensamientos entre las aguas y el viento me pierdo en la lejanía. Bien, escuchábamos recién al compañero Elio Choque, dirigente de la comunidad boliviana en Mendoza y también del comité de Mendoza del Movimiento al Socialismo Boliviano. Con ellos estuvimos también cuando vino Evo Morales a compartir algunas actividades acá en Mendoza. Y también estuvimos en las manifestaciones que se hicieron contra el golpe de Estado que provocó la salida de Evo Morales del gobierno. Ahí pudimos analizar a fondo la actuación del imperio a través de su cómplices locales y especialmente la actuación de la OEA, como fue, ahí quedó clarito cómo fue un instrumento del imperio en contra de la democracia, en contra de los intereses populares, en contra de los gobiernos populares. Así que ha sido un gusto poder charlar con él y poder seguir compartiendo las luchas que se producen en nuestra América. También queremos hablar un poco sobre el tema de la cuestión de la tierra. La cuestión de la tierra. El primero de agosto se realizaron ceremonias en distintos lugares de nuestra América para conmemorar el Día de la Pachamama. Dicen que hay una serie de rituales que tienen un profundo contenido espiritual. Para nosotros, desde el Comité de Solidaridad Latinoamericana, reivindicamos fundamentalmente lo que hace al respeto de la Pachamama, de la Madre Tierra. Pero también queremos aportar una visión sobre este tema de la Tierra, con los pies bien puestos sobre la Tierra, valga la redundancia. Es decir, ubicando históricamente el problema de la tierra, ya que no es algo que esté en el aire, sino que entendemos que es una cuestión clave para comprender también parte de los conflictos, de los problemas, de las luchas que estamos viviendo hoy en nuestra América. Es una cuestión clave para comprender la historia latinoamericana, no solo la historia, sino que también nuestro presente, y es clave desentrañar este problema para poder tener también un proyecto de futuro. Muchas de las cosas que tenemos que revisar en nuestros paradigmas, nuestras utopías, en nuestros proyectos para una nueva sociedad, es el tema de la relación con la Pachamama. Y en esto nos tienen que aportar mucho las cosmovisiones de los pueblos originarios y también todo el desarrollo teórico, político y programático que ha habido de parte de los movimientos ambientalistas, ecologistas, aquellos que luchan por el respeto a los derechos de la madre naturaleza. Ustedes saben que Bolivia ha sido uno de los pocos países que ha incorporado a nivel constitucional el tema de los respetos a los derechos de la Pachamama. Ese fue un gran avance de parte del gobierno encabezado por el compañero Evo Morales. Así que también es una de las causas por las cuales se produjo la reacción de parte de las clases privilegiadas en Bolivia, de parte del imperio y sus cómplices. La historia de nuestro continente ha estado cruzada por la disputa alrededor de la tierra. La tierra para la vivienda, la tierra para la producción agropecuaria, la tierra para la producción minera. Los pueblos indígenas fueron despojados desde la llegada de los conquistadores de sus tierras. Los trabajadores rurales han sido históricamente explotados y superexplotados. Por eso la consigna de la tierra para el que la trabaja ha sido una de las más sentidas por los vastos sectores populares. Hay mucha gente que no tiene un lugar donde levantar su vivienda, un pedacito de tierra, por más mínimo que sea. Entonces la cuestión de la tierra ha estado siempre en el centro del conflicto social latinoamericano. Ha sido origen para estructurar las clases sociales, ha sido motivo para el desarrollo, la agudización de las luchas de clases. La apropiación por parte de los conquistadores de la tierra que antes usufructaban los pueblos originarios se hizo a través de una figura de esa época que era las mercedes de tierra, el otorgamiento de las mercedes de tierra. Luego las clases dominantes criollas a través de las así llamadas campañas del desierto se apropiaron de las tierras que aún restaban en manos de los pueblos originarios. Se desarrollaron burguesías agropecuarias, se desarrolló un capitalismo agropecuario a través de las reformas agrarias condicionadas socialmente en la década del 30, el 40, el 50, hasta la década del 60. Luego se profundizaron esas reformas agrarias con una visión más clasista y se desarrollaron reformas agrarias, el caso cubano, en la cual el objetivo no era otorgar pedazos de tierra en forma individual, sino desarrollar formas sociales de explotación, de producción de la tierra y a la apropiación social también del producto de ese trabajo. Así que la cuestión de la tierra ha dado para mucho en nuestro continente y sigue dando todavía mucho tema de lucha y de investigación, de estudio y de propuestas. Se desarrollaron muchos movimientos que trabajaron el tema de la tierra y que lucharon por la tierra. Las ligas agrarias, el Movimiento Sin Tierra de Brasil, en nuestra provincia también la Unión de Trabajadores Sin Tierra, los sindicatos de trabajadores rurales, que surgieron también como una legítima expresión de aquellos que trabajaban en la tierra y eran sobreexplotados, por más que después en muchos lugares se vieron copados esos organizaciones sindicales por burocracias que terminaron traicionando los intereses de sus representados. Así que por eso nos interesaba plantear este tema de la tierra, de sobreopresión privada, de su uso y de sus abusos, lo cual ha provocado serios daños ecológicos y hoy una de las causas de la pandemia que estamos sufriendo está también en ese deterioro de las condiciones ambientales de la vida en el planeta Tierra. Así que queremos lanzar la inquietud y enseguida conversaremos con compañeros que militan el tema de la Tierra en Mendoza y en el país. Amiga tierra querida, bendícenos con tus bienes, ampara todos los días, todos los hijos que tienes. Amiga tierra querida, todos los hijos que tienes. Te irás tiñendo de vino, de ofrendas carnavaleras, zapateada por los niños, levantando polvareda,

Tantan acusan, tus una de allá la cuna. Celebración de la Pachamama en tiempos de coronavirus. Comenzando el mes de agosto, volvemos a celebrar una vez más en la región del noroeste argentino el ritual La Pachamama. La más popular de las creencias, tiene el sentimiento y expresión más profunda de los pueblos originarios de América Latina. Es un tiempo de agradecimiento a la Madre Tierra por la buena cosecha. Pacha significa universo, mundo, tiempo, lugar, mientras que mama es madre. Este momento histórico de pandemia y de aislamiento es una oportunidad para reflexionar y compartir qué significa para nuestros pueblos este acontecimiento. En este mes nuestra Pachamama se va despertando después de haber descansado en los meses de abril, mayo y junio. Agosto es el mes de la siembra, pero sobre todo el mes del viento y el frío. Nuestra Pachamama está más sedienta y hambrienta, por ello hay que alimentarla. En estos últimos tiempos, este encuentro con nuestra Pachamama en muchas ocasiones se fue deformando, manifestándose masivamente como un acontecimiento exótico, consumista, estático, y de esa manera se fue folclorizando. Como el indígena se puso de moda, también los gobiernos e instituciones, la mayoría no coya indígena, se fueron apropiando esta expresión de una manera demagógica y grotesca. Pero el sentir y hacer de nuestros pueblos no se reduce a ser meros preservadores o repetidores de tradiciones de nuestros mayores. Al mismo tiempo que damos valor a lo central, vamos reinterpretando, reformulando, transformando la vida presente. Esta recreación es la innovación de nuevos proyectos de vida en la familia, en nuestros ayllus, comunidad. En el presente, en este agosto, nos encontramos cercados por la pandemia del COVID-19, que es la resultante de la explotación voraz hacia nuestra Pachamama, resumiendo un sistema mercantilista consumista que destruye nuestra Pacha y que constituye una amenaza fenomenal para el equilibrio de la misma, dando el surgimiento de enfermedades como el COVID-19. Por eso este agosto, en este encuentro profundo de diálogo, de expresar nuestra reciprocidad a través de nuestras ofrendas, también es un deber el comprometernos con nuestra Pachamama, el de cuidarla, defenderla y volver al equilibrio. Es necesario poner en juego nuestras experiencias, saberes, conjuntamente con nuestras prácticas cotidianas, por allí olvidadas como la minca, trabajo comunitario, el AINE, el intercambio recíproco de servicios. Tenemos grandes desafíos, por eso nuestras corpachadas, chayadas, no solo comprenden lo festivo, sino el renovar y recrear nuestro estar siendo nuestra Pacha. Este presente crítico es tiempo de asumir un mayor compromiso de defender nuestros territorios, reafirmar nuestra memoria histórica de luchas y derechos conquistados, descolonizarnos, recrear nuestro Ayllín Causay, buen vivir. De las comunidades huarpes de Huanacache, en nuestra Pecnetao, Madre Tierra, tenemos en estos tiempos de pandemia que reflexionar acerca de volver a un equilibrio, al arraigo de situaciones que nos haga volver ante esta coyuntura política, económica, mundial en nuestros orígenes. Agudizamos más la denuncia y el reclamo al Estado provincial y nacional, la recuperación del territorio de nuestra Madre Tierra, por lo que demandamos el cumplimiento de la Ley 6920 de expropiación. Todo este contexto de crisis económica y sanitaria nos hace repensar como personas hacia dónde estábamos yendo y ahora nos preguntamos, ¿qué modo de vida queremos? ¿Este capitalismo podrá seguir siendo el modo socioeconómico o es necesario y urgente repensarse en otros modos de vivir, superando los sistemas extractivistas, desarrollistas, denigrantes de la humanidad? Pensar los recursos no ya como recursos desprovistos de valor cultural, solo con valor mercantil, o pensar, verlos como sustancias vivas, como elementos que hay que conservarlo de otra manera, con otro cuidado y con perspectiva de armonía y equilibrio en cuanto a uso. Interesante columna la que realizaron nuestros compañeros Alejandra Royce y Horacio Mayorga sobre esta conmemoración de la Pachamama y todos los desafíos que nos plantea. Más allá de lo ritual, plantea muchas cuestiones. Así que ahora vamos a escuchar al presidente de Cuba, a compañero Díaz-Canel. En Cuba se realizó un proceso de reforma agraria al poco tiempo de triunfada la revolución, que no consistía en entregar tierra en forma individual, sino organizar a los trabajadores de la tierra en cooperativas para poder así producir de mejor forma, en escala, lo que se trabajaba en la tierra. Así que vamos a escuchar qué nos plantea el compañero Díaz-Canel y después a otra compañera del comité, Alicia Martínez. Es preciso transformar la cultura de la desigualdad asociada al pasado colonial de nuestras naciones y que particularmente afecta a las poblaciones indígenas, personas afrodescendientes, niñas y a las mujeres. Es también, en nuestra opinión, consecuencia del imperialismo, el neoliberalismo, de políticas macroeconómicas que durante décadas favorecieron a las transnacionales e hicieron más profundas las diferencias de clases por el color de la piel, territorios y población urbana y rural. Habrá que enfrentar, asimismo, serios desafíos que incluyen el lento crecimiento de la productividad, la falta de diversificación de la estructura productiva y la pobre modernización tecnológica. No hay más opción que avanzar en la integración regional y el desarrollo con equidad, que nos conduzcan a revertir la pirámide por la cual en los principales países de la región el 1% más rico de la población se apropia de una enorme parte de la riqueza. Estás escuchando La Mosquitera. Historia de la enajenación de la tierra en América Latina. La América actual, conocida como Abya Yala por algunos pueblos originarios, estuvo habitada desde tiempos inmemoriales por distintos pueblos, algunos dedicados a la economía de subsistencia, como la caza, la pesca y la recolección, y otros a la agricultura y ganadería. Pueblos variados y multiculturales, los había quechuas, aztecas, aymaras, mapuches, guaraníes, cuom y en nuestro territorio provincial huarpes. Vivían en comunidades y el uso del territorio también era comunal, sobre todo los que se dedicaban al trabajo de labranza de la tierra. Hacían un usufructo colectivo de la tierra. A modo de ejemplo, podemos enunciar el uso de la tierra en uno de estos pueblos. La Confederación Inca de los Quechuas, al formarse y extenderse progresivamente, encontró en todas partes este orden económico existente. Solo necesidades administrativas y políticas impulsaron al gobierno de los incas a organizar en forma especial ese régimen comunitario que funcionaba desde un tiempo muy lejano en todo el territorio. Todas sus riquezas, como las minas, las tierras, el ganado, le pertenecían al conjunto del pueblo. La propiedad privada era desconocida. Las tierras se dividían en tres partes: una al sol, una al inca y una al pueblo. Todas las tierras eran cultivadas por el pueblo. Con la producción obtenida se atendían a los ancianos, viudos, huérfanos y los soldados que se hallaban en servicio activo. El pueblo que cultivaba sus propias tierras y tenía la obligación de ayudar al vecino. Así como fue repartida la tierra, se repartió toda clase de riquezas, minas, ganados. Es de advertir que el Estado incaico no conocía el dinero. Una disposición muy sabia determinaba que todo déficit en las contribuciones del Inca se pudiesen cubrir con lo que encerraba el granero del sol. La economía del gobierno producía sobrantes. Estos se destinaban a los almacenes, que en la época de escasez eran proporcionados a los individuos sumidos en la miseria por sus enfermedades o por sus desgracias. Así se establece gran parte de las rentas del Inca, que volvían después, por uno u otro concepto, a las manos del pueblo. Las tierras eran repartidas en lotes que se entregaban anualmente. Por cada miembro de familia de ambos sexos se agregaba una porción igual. Nadie podía enajenar las tierras ni aumentar sus posesiones. Cuando alguien moría, la tierra volvía al Inca. Estos repartos se hacían todos los años a fin de tener siempre presente, a la vista del pueblo, que aquellas tierras pertenecían únicamente al Inca, el cual podía entregarlas al pueblo en la forma indicada. La llegada de los españoles rompe la armonía política y económica de estos pueblos. El régimen colonial que se estableció luego desorganizó y aniquiló la economía agraria incaica y de los demás pueblos nativos, siendo reemplazada por una economía de mayores rendimientos. Bajo el incario, los nativos componían una nación de 10 millones de hombres, con un estado eficiente y orgánico, cuya acción arribaba a todos los ámbitos de su soberanía. Bajo el régimen colonial, los nativos se redujeron a una dispersa y anárquica masa de 1 millón de hombres caídos en la servidumbre y el feudalismo. La ambición de los conquistadores y sobre todo de la corona por el metal precioso envió al mortífero trabajo de las minas grandes masas habituadas a las labores de la agricultura tan rápidamente que en 3 siglos se redujo a la décima parte. Se establecieron las encomiendas, las mitas y el llanaconazgo para beneficiarse con el trabajo semiesclavo de los nativos. Los encomenderos que recibieron tierras, indios, con la obligación de instruirlos, se convirtieron con el tiempo en grandes propietarios semifeudales. El advenimiento de la República no transforma sustancialmente la economía de los países recientemente conformados. Se produce un simple cambio de clases. Al gobierno cortesano de la nobleza española sucedió el gobierno de los terratenientes, encomenderos y profesionales criollos. La aristocracia mestiza empuña el poder, sin ningún concepto económico, sin ninguna visión política. Para las 4 millones de indios, por ejemplo, en el Perú, el movimiento de emancipación de la metrópoli pasa desapercibido. La nueva clase gobernante, ávida y sedienta de riquezas, se dedica a agrandar sus latifundios a costa de las tierras pertenecientes a las comunidades indígenas, hasta llegar a hacerlas desaparecer en alguno de estos jóvenes países de América Latina. Habiéndoseles arrebatado la tierra que poseían en común, los pueblos originarios se vieron obligados a buscar trabajo, dedicándose a ser peones de los latifundistas que violentamente los despojaron. Las campañas del desierto implementadas a fines del siglo XIX y principios del XX, sobre todo en nuestro país, estuvieron sobre todo motivadas por el anexamiento de los territorios de los nativos al Estado Nacional para luego ser repartido en la oligarquía terrateniente argentina. La riqueza de las familias con apellidos patricios que actualmente sus herederos disfrutan fueron originadas en ese robo de las tierras de los pueblos originarios. Merecen ser nombrados los Anchorena, Bullrich, Martínez de Hoz, Menéndez Betty y Roca. Estos apellidos nos suenan, ¿no? En estos países latinoamericanos nuevos, en general, a fines del siglo XIX se terminan de anexar las tierras de los pueblos nativos que todavía se mantenían. Es así que en estas sociedades mayoritariamente rurales, los poseedores de la tierra eran mayormente terratenientes de las burguesías nacionales, extendiéndose cada vez más sus latifundios. Este proceso expulsa a los campesinos empobrecidos en la primera mitad del siglo XX a las ciudades que cada vez más se hacen grandes. En la segunda mitad del siglo XX, en algunos países de Latinoamérica, como México, Perú, Brasil y Bolivia, hubo intentona de restitución de algunas tierras a los sectores campesinos, nativos o mestizos a través de la promulgación de distintas reformas agrarias. Pero a lo largo de la historia y de los sucesivos gobiernos liberales, sean elegidos por el voto o gobiernos de facto, la tenencia de la tierra se fue concentrando nuevamente en manos de los terratenientes. A fines de la década de 1970, el capital internacional transformó por completo al mundo y al mundo rural en particular, en beneficio exclusivo del sector financiero industrial y en detrimento de los campesinos y de quienes, para el capital, son rémoras del pasado y obstáculos que deben eliminarse, como los indígenas, las comunidades, las solidaridades de todo tipo, tribales, comunitarias, familiares, mutualistas, sindicales, etc. La CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina, sostenía ya que la política del capital, por su carácter concentrador y su búsqueda exclusiva del lucro, era incompatible con la democracia, particularmente en los países dependientes como los latinoamericanos. México, por ejemplo, en los primeros años de la década de 1980, era exportador neto de alimentos y productos agrícolas antes de que el neoliberalismo, en nombre de las ventajas comparativas, decretase que su supuesta vocación natural consistía en exportar petróleo crudo para importar alimentos baratos. El resultado de esta concepción es que en la actualidad no solo ha perdido su independencia y su seguridad alimentaria, sino que también ha destruido su economía agrícola y rural, ya que esta misma no resistió los efectos del Tratado de Libre Comercio Norteamericano, firmado en 1992, al cabo de dos devastadoras décadas de gobiernos neoliberales. Los países de nuestro continente en estas últimas décadas han visto el debilitamiento extremo o la desaparición de los sectores campesinos que producían para el autoconsumo o para el mercado interno, y en cambio han observado el desarrollo sin límites ni frenos de la producción de productos rentables exportables. Por ejemplo, Argentina, que antes de la Primera Guerra Mundial alimentaba a los trabajadores de la primera potencia de entonces, depende hoy, sobre todo, de la exportación de forraje, por ejemplo la soja, para el ganado chino. Brasil ve encogerse año tras año la producción de alimentos básicos porque el capital prefiere alimentar con alcohol de azúcar de caña los motores de los automóviles fabricados por empresas extranjeras que alimentar de modo sano y suficiente a los brasileros. Uruguay destina la mitad de su tierra arable al agotador cultivo industrial de eucaliptos para fabricar pulpa de papel. A lo largo de los Andes, los gobiernos permiten que las grandes empresas mineras, estimuladas por el precio actual del oro y de los metales preciosos y de las tierras raras, destruyan el ambiente y la agricultura local, roben el agua a los habitantes del campo, de los pueblos, de las mismas ciudades, antes de retirarse y dejar el desastre una vez agotados los recursos que depredan. Fruto de una expansión importante de inversiones en la región a través de los pools de siembra, alquileres anuales de grandes extensiones o compra de terrenos, hoy la concentración de la tierra alcanza un nivel aún más alto que el que existía antes de las reformas agrarias que se llevaron a cabo en varios países de la región. En Sudamérica, la desigualdad con respecto a la tenencia de la tierra es aún mayor. Un ejemplo, en Guatemala, el 92% de los pequeños productores ocupan solamente el 22% de la tierra del país, mientras que el 2% de los grandes productores disponen del 57% de la tierra de Guatemala. En Colombia, el 82% de la tierra está en manos del 10% de los propietarios. Esta es la actual y triste realidad de nuestra Latinoamérica con respecto a la tenencia de la tierra. La verdadera independencia de Latinoamérica tiene que ver, por supuesto, con la tenencia de la tierra. La soberanía de los territorios es indispensable para la autonomía de los pueblos. Distribución justa de la tierra y de las riquezas naturales para toda la población puede ser parte digna de América Latina, como se refería el presidente actual de Cuba, Díaz-Canel. Esto es la base para lograr el desarrollo con equidad y la soberanía alimentaria. Vernos como parte de la tierra y aprender de la cultura ancestral de nuestros pueblos originarios, que no producían para el consumo irracional, sino para la subsistencia común, será indudablemente la utopía a recorrer en la paz. Muy bien, hemos escuchado tres materiales valiosísimos. Primero la compañera Alejandra Royce y su columna de Lab Yayala, que elaboran junto con Horacio Mayorga. Después al presidente de Cuba, Díaz-Canel. Y por último a la compañera Alicia Martínez, integrante del comité, que es un recorrido histórico desde antes de la conquista hasta la actualidad, con lo que ha pasado con la tierra, con su apropiación, su uso, su explotación, etc. Para continuar hablando sobre este tema, ahora nos comunicamos con los compañeros de la Unión de Trabajadores Sin Tierra, Emilia y Nicolás. Buenas Hola. Tardes, ¿cómo están? Hola, buenas tardes, compañeros, compañeras, un gusto hablar con ustedes. Hola, buenas tardes también, un gusto estar presente. Bueno, un gusto para nosotros también. Estamos hablando en este programa del Comité de Solidaridad Latinoamericana sobre la cuestión de la tierra, ya que entendemos que este tema es su apropiación, su uso y sus abusos es uno de los núcleos de los conflictos sociales de ayer, de hoy y también de mañana. Lo vemos como la raíz de la lucha que están dando, por ejemplo, las comunidades mapuches en el sur de Chile y también de Argentina y otros pueblos originarios de nuestra América. Pero también los trabajadores rurales giran su lucha alrededor de este problema, ¿no? Sí, así es. Como usted ahí bien nos presentó, nosotros formamos parte de una organización campesina, de una organización bastante diversa, en donde, bueno, muchas y muchos somos trabajadores rurales. Como dice el nombre, muchos y muchas no tenemos tierra, y entonces por ese lado también va nuestra lucha, que tiene mucho que ver con el recorrido que seguramente estaban haciendo en el programa, ¿no? La cuestión del uso de la tierra, para quién es la tierra, porque muchas veces escuchamos hablar en los medios sobre el campo y todos somos el campo, pero nadie se pone en el lugar de los trabajadores y trabajadoras rurales, que son quienes todos los días, o de los campesinos y campesinas, que somos quienes todos los días alimentamos gran parte del mundo, ¿verdad? Claro. Con nuestro trabajo. Si la tierra no es para quien la trabaja, por lo menos en nuestras sociedades. Así es. Bueno, un poco por ese lado va nuestra lucha. Formamos parte, además de la UST, es una organización a nivel provincial, y también formamos parte de una organización a nivel nacional, que es el Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra, y la Vía Campesina a nivel internacional. Y los ejes son justamente eso: la lucha por la tierra, por el agua, por la producción campesina, por las semillas, por reconocer el trabajo de las mujeres en el campo. Y en ese sentido, ¿cómo va? ¿Cuáles son las reivindicaciones principales que hay en estos momentos? Bueno, esas son las reivindicaciones históricas de la organización, y en este sentido también trabajamos a diario porque sea visibilizada, ¿no?, la cuestión de la tierra, que hoy en día está bastante concentrada en muy pequeñas manos. Sin ir más lejos, hace 2 años, en el 2018, se hizo un censo nacional agropecuario que refleja justamente eso, que en los últimos 30 años han habido concentración en de chacras pequeñas, digamos, de producción. Se ha perdido muchas pequeñas chacras, solo el 2% de la tierra está en manos de los pequeños productores y pequeñas productoras, y desapareció el 40% de las chacras, se han concentrado las tierras, el 1% de las fincas que tienen más de 100 hectáreas, tienen el 54% de las explotaciones agropecuarias en el país. Ajá. Y esto es en detrimento de las familias campesinas, ¿no? Y tiene que ver con la forma de producir que desde los años 60, 70 se viene llevando y que tiene que ver con los monocultivos, lo que nosotros denominamos como organizaciones campesinas el agronegocio, ¿no? El agronegocio, exacto. Y que tiene que ver con eso, concentración de semillas, la patente en las semillas, la concentración de la tierra, el uso intensivo de agroquímicos o agrotóxicos, uh-huh, como denominamos como organización también en la producción. O sea que es el proceso de concentración de la propiedad de la tierra, también es un proceso de concentración en la explotación de la tierra. Totalmente, uh-huh, totalmente en ese sentido, ¿no? La explotación de la tierra y también de los derechos humanos y de los derechos laborales de los trabajadores rurales sin tierra y las trabajadoras. Claro, sí, más o menos el esquema que ha seguido la sociedad a nivel general, la economía, se reproduce también en el campo. Sí, en un modelo de agroexportador, ¿no? Donde todos los derechos están vulnerados, donde en sí ni siquiera son la mayoría de estos empresarios o terratenientes producen alimentos, ¿no? Acá en el Valle de Uco, donde nosotros estamos ubicados, sí, la mayor explotación es la vitivinicultura o la vid, con grandes extensiones sobre el pie de monte, el avance de la frontera agrícola, o sea, sí, como todo un modelo de agronegocio que no produce ni alimentos ni genera trabajo, ¿no? Es toda una farsa sobre el discurso armado de que ese es el campo moderno, ¿no? Y que los pequeños productores y campesinos no tienen lugar en este modelo. Claro. Y en esta lucha, ¿no? Claro, también es eso, como dice Nicolás, el nuevo modelo agroexportador ha tecnificado a tal escala la producción que donde antes se ocupaban más trabajadores y trabajadoras, ahora se hace a través de máquinas, entonces ya no es que el campo da tanto trabajo. Claro. Incluso al expandirse la producción, digamos, en muy pequeñas manos, generalmente muy poderosas, muchas familias se han visto desalojadas y se han visto empujadas a vivir hacia las ciudades, ¿no? Perdiendo así su modo de vida, su cultura. Y eso no es que tampoco es progreso, al contrario, generalmente se empobrecen, perder la tierra es perder, para muchos y muchas de nosotras, perder el modo de vida. Claro. Y cuando se produjo esto de Vicentín, que surgió al principio como que se iba a poder expropiar y que con eso se iba a avanzar hacia la soberanía alimentaria. Ajá. Pareció prometedor, pero ahora parece que se ha echado marcha atrás. ¿Ustedes qué opinan de esta experiencia que se ha vivido recientemente? Porque sí, Vicentín es una de las grandes empresas que trabaja justamente en el tema de la producción agropecuaria, ¿no? Claro. Nosotros como trabajadores de la tierra y campesinos, campesinas, creemos que siempre que eso suceda, de que pueda, digamos, expropiarse estas empresas que explotan, y que sea en favor del pueblo, ¿no? Es un avance, pero que también creemos que los campesinos y las campesinas y los trabajadores y trabajadoras rurales tenemos que formar parte de eso, porque si no, seguimos reproduciendo las mismas lógicas, ¿no? Y eso es, hay que ver cómo se da esa cuestión. Si nosotros y nosotras seguimos sin formar parte de eso, es muy difícil creer que pueda realmente haber un cambio en la forma de producir y en la forma de concebir el trabajo. Claro. Y finalmente parece que no va a haber ningún cambio. Parece que no. Así que, ¿y ahora ustedes tienen algún conflicto principal? Me comentaban algo de que parece que había algún conflicto en la zona del Valle de Uco, en Tunuyán. Bueno, sí, así es. Nosotras formamos parte de una finca agroecológica en la cual vivimos 9 familias hace muchísimos años, y que estamos peleando porque se ha reconocido nuestro derecho sobre la tierra. Somos poseedoras, somos familias poseedoras, y estamos luchando para que eso sea reconocido. Uh-huh. Que también es una lucha muy grande acá en el Valle de Uco. Bueno, es uno de los, como decía acá mi compañero Nicolás, es uno de los lugares en donde hay todos tienen puestos los ojos en estas tierras, porque bueno, acá se produce mucha vitivinicultura. Claro. Entonces es una lucha muy grande que venimos dando, pero en este sentido, bueno, estamos ahí peleándola, y bueno, y no sé si querés agregar algo más, Nico. No, en la línea esa, ¿no? De ir resistiendo, y en el territorio que está, bueno, en este caso la finca en donde estamos nosotros, y también cerca, donde se dan varias luchas, ¿no? Como la compañeros que han ido siendo desalojados, y claro, bueno, también poder dejar un mensaje también para toda esa gente, ¿no? Que es importante la vuelta al campo, como planteaban las organizaciones sociales, que se tiene que discutir una política de acceso a la tierra para los trabajadores y trabajadoras rurales, ¿no? Claro. Para no seguir fomentando este desarraigo de las comunidades, de los hijos de los trabajadores. Claro. Acceso al agua también es importante. Si no tenemos eso, la tierra y el agua, es muy difícil poder producir. Creemos que es importante que se generen políticas públicas que permitan producir, acceso a la tierra. Esas serían las principales reivindicaciones en estos momentos, y indudablemente que la lucha es fuerte, pero y es difícil, pero creo que hay mejores condiciones ahora para que se tome conciencia a nivel general sobre la importancia de la tanto el respeto a la tierra como el trabajo, la forma en que ustedes lo realizan con la finca agroecológica, esa experiencia tan interesante que creo que hay que difundir más para que los compañeros, las compañeras, tanto de La Mosquitera como de los otros medios de comunicación, la conozcan y también se pueda promover ese tipo de trabajo. Así es. Sí, acá, bueno, nos dedicamos a producir hortalizas, nos dedicamos a producir conservas, y yo creo que también una forma de conocer lo que producimos y lo que hacemos, y de apoyar también nuestras luchas. Quizás a veces estamos muy alejados y alejadas territorialmente, claro, pero, por ejemplo, nuestras producciones se comercializan en redes, en redes de comercio justo. De hecho, hace poquito, el sábado pasado, se abrió en Lavalle un local en donde nuestras producciones ahí están. no solo las nuestras, sino que también las de todas las familias campesinas y trabajadoras rurales que formamos parte de la organización. Así que, bueno, les invitamos a que se den una vuelta por la costa campesina ahí en la base y puedan conocer ahí nuestras producciones y apoyar también. Y también tener en cuenta que muchas de estas producciones son producciones de familias, pero también de mujeres campesinas, que el trabajo muchas veces no es reconocido, y me parece que en la cuestión de la tierra ahí también es una gran deuda que se tiene sí. Con las mujeres, ya que formamos, digamos, en la cuestión del reconocimiento al acceso a la tierra, las mujeres están mucho, muy en peores condiciones que los varones en ese sentido. También ahí se reproduce el patriarcado. Tal cual, uh-huh. Sí. Bueno, compañeros, ha sido un gusto hablar con ustedes y dejamos abierta la puerta de la radio y del Comité de Solidaridad para que nos planteen, nos comuniquen sus luchas, sus reivindicaciones, sus actividades, así las ayudamos a difundirla y también participamos de las mismas. Bueno, muchísimas gracias por la comunicación, por ayudarnos a visibilizar el laburo que tenemos, y un fuerte abrazo ahí a toda la gente de La Mosquitera. Bueno, muchas gracias igualmente para ustedes. Gracias. Hasta luego. Gracias a Dios. Nora De Negri es una amiga chilena residente en Canadá. Ella es ingeniera agrónoma y ecologista y nos manda esta nota. Ahora es tiempo de desalambrar, les escribe Nora, otra latinoamericana fuera de su tierra natal. Quiero charlarles un poquito de nuestra madre tierra a la que llamamos con muchos nombres, por ejemplo Gaia, pero el más bonito para mí es Pachamama. Pachamama es el nombre que se le da a la madre tierra en la cosmología andina. Este nombre está ligado a la fertilidad de la tierra, principalmente por los pueblos quechua, aymara, así como en la cultura tiwanaku. Hoy me pregunto, ¿dónde está la fertilidad legendaria que nutría generosamente nuestros pueblos, a nuestros animales, con variedad de frutos? Si los monocultivos de exportación, los glifosfatos, herbicidas utilizados en cantidades fuera de control, más los abonos químicos, los pesticidas, son los que nos están matando. Nuestros acuíferos están de más contaminados. ¡Qué tristeza! Tenemos la responsabilidad. Nuestra Pachamama, la que nos alimenta, la que nos da agua, árboles, pájaros, peces, debe ser protegida. De lo contrario, sufriremos una sexta exterminación, pero esta vez producida por nosotros mismos. Como abuelos, pensemos en nuestros nietos que amamos, en la desesperación de los padres de ver a sus hijos con hambre, con sed, con enfermedades. Es importante, hoy más que nunca, unirse para proteger la vida. Tierra fértil es vida, es amor. Manos trabajadoras, aire puro, Pachamama, entrega a la vida, a árboles, tu fuente, surcos en la tierra, lluvia, naturaleza, vida. Pachamama, Pachamama, madre natura, naturaleza, Pachamama. Pachamama, madre natura, naturaleza. Pachamama, Pachamama, madre natura, naturaleza. Pachamama, Pachamama, madre natura, naturaleza. Bien, escuchábamos un audio preparado por nuestros compañeros Alejandro Fredes y Jimena Guzmán sobre la Pachamama, sus usos y abusos. Y ahora estamos en contacto con Marcelo Giró, un compañero de luchas, de militancia, que ha aportado mucho a todo lo que se ha hecho en Mendoza para la defensa del agua y de la tierra. ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Germán. ¿Cómo estás? Un saludo grande para vos y todos quienes están escuchando ahí La Mosquitera. Bueno, muchas gracias. Hemos querido dedicar este programa a tratar la cuestión de la tierra como tema central, porque recientemente, el 1 de agosto, se conmemoró el Día de la Pachamama y se hicieron todos los rituales y ceremonias que se hacen habitualmente, pero quisimos darle otro enfoque más histórico, más con los pies en la tierra, tratando de reflejar los conflictos que hay en estos momentos en nuestra América por el tema de la apropiación de la tierra, por los usos y los abusos que hay también con la Pachamama. Bueno, sí. Sí. Bueno, sí, realmente tema relevante si los hay, ¿no? Porque muchos piensan que, bueno, la cuestión de la Pachamama es un tema folclórico, relacionado solamente con los pueblos originarios. Desde las grandes ciudades se lo ve como una cuestión vinculada, bueno, a los pueblos andinos, ni hablar de si uno habla de, lo mira desde, bueno, del Gran Buenos Aires, ¿no? Claro. Por ejemplo, como una cuestión allá del lejano noroeste, la quebrada Humahuaca. Claro. Pero verdaderamente los pueblos originarios, donde sea que habiten, y vaya si hay muchísimos compatriotas, compañeras, compañeros de los muy diversos pueblos de nuestra Via Yala americana, que también viven en las ciudades, ¿no? Claro. Huarpes que viven en Mendoza, mapuches que viven en la ciudad de Neuquén y en el Alto Valle, y en muchos casos justamente esas migraciones del campo, de sus comunidades rurales a las grandes ciudades, tiene mucho que ver también con esto que vos mencionabas al comienzo, ¿no? Con la cuestión de la tierra, con la cuestión de la progresiva apropiación de los territorios comunitarios que comenzó hace más de 5 siglos y que, por desgracia, todavía hoy continúa, ¿no? Así que, bueno, creo que es una temática que sigue siendo, por desgracia, demasiado dolorosa para los pueblos originarios. Sí. Pero también para todos quienes estamos justamente en las luchas por el territorio y la defensa de los territorios y el buen vivir, ¿no? Creo que nos implica a todos, y esta lucha que, por ejemplo, en Mendoza hemos dado en defensa del agua por la vigencia de la 7722 para recuperar esta ley que tantos mendocinas y mendocinos hemos dado en llamar una ley guardiana del agua, bueno, por desgracia todavía hoy, una vez más, también está presente en la agenda política y social mendocina, ¿no? Sí, hay nuevos intentos para o maniobras para tratar de avanzar en la práctica con la derogación de la 7722 nuevamente, ¿no es cierto? Sí, así es. Todavía no hay un proyecto de ley formal presentado, pero ya hace unos 15 días que el intendente de Malargüe, el intendente Ojeda, desde una conferencia de prensa en su municipio, señaló que, bueno, que era su intención, en colaboración con legisladores del bloque oficialista, ¿no? Sí. Hoy gobernante en Mendoza, que por desgracia además tiene mayoría en las dos cámaras de la legislatura, y van a presentar en la primera quincena del mes de agosto un proyecto para que la ley 7722 deje de estar vigente en el departamento Malargüe, salvo en la cuenca del río Tuel, en la parte malargüina de la cuenca del río Tuel, justamente para tratar de sortear, de esquivar las resistencias que, lógicamente, presentaran sanrafaelinos y alvearenses, ¿no? Por estar aguas abajo. Claro. Pero bueno, en esta lucha estamos, ¿no? Tratar de evitar, decir, esta ley tiene que quedar vigente en toda la provincia, nos importa todas las cuencas hídricas provinciales, incluyendo todo el territorio malargüino y las nacientes de las cuencas, como la del Río Grande, que es el gran afluente del Río Colorado, que transita por otras 4 provincias, aguas abajo. Claro, y estos proyectos extractivistas que se pretende impulsar en caso de Malargüe, ¿hay cierta complicidad de parte de por lo menos de algunos sectores del gobierno nacional, ¿no? para avanzar con ello? Sí, por desgracia sí, bien decís, de algunos sectores, ¿no? Claro. La cuestión está ver cuáles primarán, cuáles terminarán prevaleciendo, ¿no? Por ejemplo, hoy yo lo veía a Sergio Federovisky, ¿no? Un gran defensor del ambiente desde los medios de comunicación y programas que él dirigió, en los cuales estuvo y participó, y que ahora es viceministro de Ambiente de la Nación, ¿no es cierto? Claro. Hablando del problemón que hay en estos momentos en los humedales y particularmente en el delta del río Paraná. Y yo creo que el ministro Cavandini tiene las mejores intenciones. Ahora, también del otro lado hay que ver a un ministro de minería como el sanjuanino Hensel, claro, que justamente dijo que bueno, que quiere que el modelo sanjuanino de megaminería metalífera sea el que se lleve adelante en todo el país. Claro. O también los actores, los tomadores de decisiones en lo que respecta a la extracción petrolera, incluyendo esta técnica tan cuestionada y que nosotros queremos que se llegue a prohibir en Mendoza como en otros lugares del mundo, que es el fracking, ¿no? Y que en Malargüe ya ha comenzado. Y bueno, desde el Ministerio de Economía, el de Energía, la gerencia de la presidencia de YPF, justamente más allá del parate tremendo que tuvo la actividad petrolera debido a la pandemia, ahora que se viene empezando a recuperar, que se va recuperando el precio del crudo, claro, bueno, están diciendo, bueno, acá hay que dinamizar las exportaciones, ya se habla mucho menos de la cuestión de solamente el abastecimiento de hidrocarburos para nuestro territorio, digamos, las necesidades del pueblo argentino, sino de que también, bueno, deje miles de millones de dólares de ganancias por las exportaciones, para con eso contribuir a pagar la deuda. Claro. Pero bueno, realmente no creemos de ningún modo, de ninguna manera, que, por ejemplo, la minería metalífera pueda ser la, entre comillas, salvación para la sociedad malarguina, en lo más mínimo, ni para la sociedad mendocina y nuestro presupuesto provincial, y nos dejaría, por el contrario, una tremenda carga de riesgos ambientales y sociales, como lo ha hecho en todas partes del mundo. Sí, creo que tú has demostrado en varias oportunidades, con números en la mano, que la falacia de los argumentos que pretenden demostrar que con el desarrollo de estos proyectos mineros se va a producir un gran vuelco a las arcas mendocinas de ingresos por eso, sí, por esas actividades, ¿no? Exactamente. Porque así ha pasado en otras provincias donde se han desarrollado estos proyectos. Tal cual. Justamente, por ejemplo, en función de una intervención brevísima que no llegó a durar ni 5 minutos, que realizó la Asamblea Popular por el Agua ayer, bueno, el intendente Ojeda se hizo, ignorando a nosotros completamente, que se encontraba él justamente ahí en la casa de Malargüe, se hizo el ofendido, dijo que lo habíamos escrachado, lo cual de ninguna manera fue el tono de la intervención de la Asamblea Popular. Y bueno, en la respuesta que la Asamblea Popular le publicó en su muro de Facebook, donde él había acusaba con una sarta de mentiras a la Asamblea, bueno, justamente el ejemplo de Catamarca, ¿no? Que quizás, digamos, sin tanto desarrollo de números, pero que es muy contundente. En Catamarca, luego de 23 años de explotación megaminera en Minera Lumbrera, la mayor mina metalífera que haya tenido jamás la Argentina, se terminó el yacimiento y no hubo ninguna transformación de fondo de la economía catamarqueña, a tal punto que el 67% de los hogares catamarqueños, 2/3 de los hogares catamarqueños, tuvieron que recurrir al IFE justamente para paliar un poco las consecuencias de la pandemia. Claro. Y recién conversábamos con compañeros de la Unión de Trabajadores Sin Tierras, que están desarrollando un emprendimiento, una finca agroecológica en el Valle de Uco. Uh-huh. Ellos nos hablaban del proceso de concentración de la propiedad, de la explotación agropecuaria en el país, que se ha producido en los últimos años y no ha sido revertido. Y también cómo los afecta este tema del avance de los proyectos contaminantes. De todos modos, un panorama global a nivel latinoamericano, ¿qué percibes tú? ¿Hay un avance en estos proyectos extractivistas de concentración de la propiedad, estos proyectos de monocultivo, de los agronegocios? Sí, sí, sin lugar a dudas que, por desgracia, tanto en Mendoza, no como provincia sojera, pero sí de una fuerte tendencia a una concentración cada vez mayor en la propiedad de la tierra. Como en la Argentina en general y prácticamente toda América Latina, por desgracia, los monocultivos y de la mano de ellos también el avance de la frontera agropecuaria sobre, sobre formaciones forestales, devastándolas, ¿no? El caso más conocido, bueno, Brasil, tanto en la Amazonía como en el Mato Grosso, pero también en Chile, también en Perú, en Bolivia, en Ecuador, en Colombia, en Paraguay. No hay país de América Latina en donde, por desgracia, no se estén dando estos tres procesos. Claro. Expulsión de comunidades indígenas y campesinas, avance de la frontera agropecuaria, en algunas ocasiones para la práctica de la ganadería y en otras para el reemplazo por monocultivos, ya sea de granos o de árboles, también plantaciones masivas de que de ningún modo se pueden calificar de bosques, ¿no? Porque un bosque tiene una biodiversidad enorme, acá se trata de reemplazar masivamente por eucaliptos o pinos para la industria del papel, ¿no? Claro. Y en las áreas, digamos, propiamente agrícolas, sí, también una concentración tremenda de la propiedad de la tierra. Y eso lo podemos ver inclusive a través de los datos preliminares que ya se han conocido, falta muchísimo aún por detallar, pero los datos preliminares del Censo Nacional Agropecuario 2018 nos muestran, por desgracia, una continuidad de esto. En Mendoza, justamente, una de las provincias en donde lamentablemente más fuertemente se nota la caída brutal del número de explotaciones pequeñas y medianas y el auge de las medianas grandes y grandes, ¿no es cierto? Es decir, de todos aquellos pequeños productores que la, si se quiere, la oligarquía o la clase empresaria vinculada al mercado nacional e internacional, ve como que, bueno, el pequeño productor, bueno, en la medida en que se pueda reconvertir en una de esas, lo tenga como proveedor cautivo de algunas uvas finas, bueno, pero no habría que hacer demasiado esfuerzos tampoco, ni mucho menos subvencionarlos, darles algún tipo de programa de apoyo para que puedan integrarse entre ellos y no simplemente integrarse a mi cadena productiva como gran productor, ¿no? Como proveedor cautivo. Claro, entonces, exacto. Lamentablemente, hay unos 10.000 productores que, tanto chacareros como principalmente viticultores, hay unos 10.000, 15.000, quizás, si tenemos en cuenta todos los cultivos, quizás 20.000, que siguen estando justamente por debajo del umbral de rentabilidad de acuerdo a los parámetros del mercado. Y bueno, son unidades económicas, familiares y campesinas, que los sucesivos gobiernos no se han encargado en lo más mínimo de apoyar, y lamentablemente muchas veces terminan migrando a las ciudades o vendiendo las propiedades. Claro. Y una concentración cada vez mayor, insistimos, en de la tierra y la propiedad y la capacidad económica productiva en un puñado de empresas grandes, crecientemente además de capital extranjero, de manera que las decisiones ni siquiera se toman en nuestra provincia y país. Exacto. Bueno, Marcelo, ha sido muy amable contestar nuestras preguntas. La charla podría seguir mucho rato, pero ya llegamos a la hora final de nuestro programa. Así que quedamos en contacto contigo, seguimos participando en los distintos ámbitos donde nos encontramos para luchar contra todo este proceso que tanto daño le hace a los seres humanos, a la naturaleza, a nuestro planeta, que en el fondo eso es lo que decimos cuando decimos Pachamama. Tal cual. Así que, bien, te mandamos un abrazo fuerte y nos seguiremos encontrando. Otro muy fuerte abrazo, Germán, para vos, para todo el equipo de la radio y, bueno, y para todos los oyentes. ¿Sí? Gracias. Y feliz agosto de la Pachamama, todo este mes de agosto. Todo este mes de la Pachamama, así es. Un abrazo grande. Gracias. Bien, hemos tratado de hacer un recorrido